de luz y estaba el corazón mío. En ese campo donde todo era color de rosa. Pero apareció la quiromántica gitana. En mi mano derecha leyó su infidelidad. Ay, desde ese momento dejé sola mi cabaña. Me fui como criatura que persigue la verdad. ¡Ay, hombre! Atravesé montañas, valles y praderas, como sombra intangible, caminaba el cantante. Se convirtió mi idilio una quimera, por eso ahora me llaman el errante. Se convirtió mi idilio una quimera, por eso ahora me llaman el errante. Pedro Jesús Ospino, Gustavo Osorio y José Márquez Osorio, abanderados. Orlando Romero y Yesenia Peralta en Cincelejo. Representante Kelly González en mi Magdalena. Ahora por su traición soy trovador ambulante. Mi fuente es una queja y mi canción es un llanto. Pregonando mi pena me la paso por la calle, llevando mi amargura y un melancólico canto. Por tu desamor, yo soy el cantante facto. Porque traicionaste a mi sincero cariño. Mas seguiré cantando a sabiendas de tu engaño. Más nada puedo hacer si ya todo está perdido. Compadre Blancho Galleta en el Carmen de Bolívar y el doctor Alfredo Mazur en Barranquilla. Atravesé montañas, valles y praderas, como sombra intangible, caminaba el cantante. Se convirtió mi idilio una quimera, por eso ahora me llaman el errante. Se convirtió mi idilio una quimera, por eso ahora me llaman el errante. ¡Ay, hombre! Como decía mi compadre.